un hombre perdido desde que te vi en San Diego. Te fuiste para el molino, yo me vine para el valle. Tengo el corazón herido y ahora tienes que curarme, porque yo tengo un dolor adentro del corazón. Tengo un corazón herido para curarte con cariño. Del molino, cuando recuerdo de ti, solo me pongo a pensar que tan cerquita de mí y sin poderte mirar, pero te voy a mirar para dejar de suspirar. Como te tengo que ver, algún día cruzo el ramal. Porque eres...